Ya. Dele nomás. Aló. Aló. Hola, Cota, ¿cómo está ahí? Hola, súper bien. Venimos de un programa de radio acá local, donde también transmitimos todo lo de ayer y estamos contentos de que hayamos podido hacerlo así. Buena. Entonces, mire, aquí me están preguntando por qué estamos llamando a la Cota, po. Entonces, casi que eres una corresponsable también de aire puro, por manita, te consideramos mucho aquí en la cuchara. Oiga, cuéntele a la gente qué es lo que ocurrió ayer, unos alegatos ahí en Copiapó, sí. Así que explíquele usted, que va a explicar mucho mejor que yo. Ya, bueno, de hace rato que somos acechados por muchas megamineras y tenemos un proyecto que viene ya asomándose muy fuerte, que es Nueva Unión, un megaproyecto de Cordillera Mar, con infraestructura gigante, 4 botaderos, 2 rajos de mina, tranque relave de 2.000 hectáreas y más encima quieren pasar el mineroducto por debajo del río. O sea, es un poco muy general. La cuestión es que este proyecto empezó a hacer sondajes, y unos sondajes en el río. Y por eso tuvimos, no sé, hace tiempo nos entrevistaron y lo estábamos paralizando en mayo, diciendo que eran ilegales. Después descubrimos que eran 193 sondajes en toda la cuenca y pusimos recurso de protección. Nosotros, como Coordinador y Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, los agricultores del cuarto tramo, la Unión Comunal de Freirina. Y esos recursos fueron admisibles, fue admisible también la orden de no innovar, por lo tanto se paralizaron todos los sondajes en toda la cuenca. Y ayer fueron los alegatos. Entonces a eso fuimos a la Corte de Apelaciones. Buena, oye, qué cuático ir a la Corte de Apelaciones en estas circunstancias. ¿Cómo estuvo la cosa? Mira, por un lado, lamentable ver a todos los servicios públicos, porque se los culpó a ellos también de irresponsabilidad y negligencia, salvándose el lomo, y en esa salvada del lomo, en el fondo, todos los documentos que fueron vistos te dan cuenta de que teníamos razón, de que los sondajes fueron hechos sin sus permisos sectoriales, no tienen autorización. Wow. Y estas autorizaciones se empezaron a ver de alguna forma, empezaron a ver cartas entre la empresa y los servicios sectoriales posterior, muy posterior a los trabajos de sondaje cuando estábamos protestando. Claro. Entonces tú dices, chuta, si no hubiésemos protestado, si no hubiésemos hecho recursos, o sea, esto pasa pero colado. Entonces, pero lo que queda claro y estamos muy contentos es que teníamos razón, teníamos la verdad por delante. La DGA, la empresa, el mismo día 2 de junio que parten los sondajes, le avisa la Nueva Unión a la Dirección General de Agua de los sondajes. 10 días después la DGA le dice, oye, puede haber posibilidad de daño, de que acuíferos confinados se mezclen, por lo tanto tú tienes que darme un plan de contingencia. Y todo esto se está resolviendo mientras los sondajes están avanzando metro y metro y metro bajo la tierra. Entonces tú no entiendes, bueno, horrible, lo mismo con la fauna. Bueno, lo importante también, muchos oficios de las municipalidades que dan cuenta de que el humedal de Huasco es muy importante, está camino a ser protegido, por lo tanto, si cualquier cosa que pase en el río también afecta al humedal, por lo tanto, sí había que tener más cuidado que nunca con cualquier cosa que se haga en el río Huasco. Y bueno, todo eso, obviamente Nueva Unión ocupando todo esto para decir que sí tenía los permisos, que finalmente se los dieron, pero claro, y no se los han dado, ¿eh? Pero sí hay ciertas cartas, pero son muy posteriores a los trabajos. O sea, acá el fin preventivo, precautorio, no se ha cumplido de la institucionalidad ambiental, fallan de nuevo todos los instrumentos, todos los servicios. Y eso, sí que ahora quedamos a la deriva del tribunal, pero estamos muy tranquilos, creemos que si nos va mal, bueno, va a ser por la presión que hay política con respecto al proyecto, pero nosotros ya nos damos por ganados, por lo menos con esto de que se reafirma y se confirma que teníamos la verdad y que teníamos todo el derecho a poner un recurso de protección. Oye, ¿y esta orden de no innovar se mantiene hasta hoy o ellos siguen haciendo? No lo sabemos. Es parte de las resoluciones que tienen que venir ahora. Nosotros solicitamos que se siguiera manteniendo, los agricultores también, y obviamente la Nueva Unión que se levante. Eso, y también avisar que están avisando ellos, que se viene el estudio de impacto ambiental a fin de año, así que esto es el comienzo, o sea, desde ya, antes de partir. La empresa está mostrando irresponsabilidad, ilegalidad, y esto no es más que un antecedente que nos da más fuerza que nunca para seguir negándonos a este proyecto, a este megaproyecto, a esta nueva devastación que le llamamos nosotros para toda la cuenca del Valle del Huasco. Eso. Bueno, hermanita, muchas gracias. ¿Algunas palabras finales? ¿Algún medio a través del cual se puede informar la gente? Ya, y decir que estamos todos unidos de Cordillera Mar, y eso es muy bonito, es muy emocionante vernos a gente de todo, realmente de toda la provincia levantado, trabajando porque esta provincia no sea más una zona de sacrificio con todos los proyectos que tiene. Y pueden encontrarnos en los Facebook, Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, Asamblea Huasco Alto, Asamblea Filipina Consciente, SOS Huasco y Casilda Canales y Resueltas del Valle, un grupo feminista que también forma parte de este movimiento. Así que somos todos esos. Todos esos somos. Buena, y ayer buena. tuvimos una peña que llevó mucha gente. Buena. Estamos juntando profundos para la 14ª marcha por el agua y la vida. Así que desde ya y de puro los invitamos a octubre a la marcha acá en toda la provincia de Huasco para que nos transmitan en vivo y vengan a entrevistar. ¿Tiene fecha esto, no? Todavía no, pero se va a lanzar esta semana. Ya, bacán, pulento. Porque justo también estamos en el bloque de actividades verdes. Así que es una actividad ahí sin fecha, pero que se viene. Ya, hermanita, exacto. Todo el corazón. Un abrazo, gracias. Muchos besitos. Chao, que estés bien. Muchas gracias. Chao, chao.